cuando se aplican el de la verificación genética directa de las rutas neurales establecidas por los padres y sus conflictos de protocolos. Esto hace que el lenguaje humano sea sorprendente, va en función directa de cómo la expresión del lenguaje pueda alterar el éter, y modificar su estructura cuántica. Cualquier mal funcionamiento de la memoria o de su creador, por pequeño que sea, puede tener importantes efectos sobre la expresión oral, los modismos étnicos son prueba de ellos. La creatividad es otra de las cualidades esenciales de los humanos, todos somos creativos en menor o mayor grado, y la relatividad es parte de la interpretación consciente de la definición propia de esa creatividad, sea inteligente, bella, estética, lógica, o buena, etc. La creatividad es un subconjunto de conceptos derivados de la inteligencia, entendiendo esta como el conjunto de relaciones básicas o elementales asociadas a un alto grado de fiabilidad. Esto último, la creatividad, es requisito indispensable para que se den los procesos que llamamos inteligentes. Los procesos de lógica matemática normales pueden ser rebasados por los procesos de la inteligencia intuitiva, ya que su fiabilidad quedó comprobada de antemano, facilitando el proceso. Este subconjunto de ideas que están guardadas en la memoria profunda y residen en la inteligencia que llamamos yo interno, facilitan la creación, el diseño, la invención, la imaginación, etc. La exigencia del requisito para la alta fiabilidad para la creatividad es paradójica, porque no se puede aplicar la justificación para el error, ya que este al final de cuentas sería otro estado de la creatividad. Un error en los procesos de creatividad no es grave, sino que los fallos son considerados como normales, y estos muy frecuentemente llevan a otros procesos de creación no previstos. La creatividad puede y requiere de efectuar varias operaciones sucesivas para llegar a cristalizarse. Si las funciones elementales tienen errores de diseño o de cálculo, estas no son significativas, ya que pueden ser dirigidas en cierta medida para que así suceda, lográndose un proceso de creación ya predeterminado por las rutas neurales existentes e inteligentes. Es como decir que la mano invisible de nuestro propio Dios interno nos guió instintivamente, y el resultado puede ser mensurable y medible según los criterios existentes en el momento, o ser valorados posteriormente, como es el caso de los misionarios. Es también presumible que en algunos casos la existencia de una función defectuosa puede terminar en una increíble creación. La moda es parte del condicionamiento conceptual, y de la tendencia impuesta por persona o grupo de personas, que apoyan la tendencia, y le dan sentido de lógica y estética temporal. Si pensamos en un subconjunto de las funciones de lo que es la creatividad, nos daremos cuenta de que se trata de las funciones especialmente complejas de la inteligencia, es decir, hablamos de paquetes de funciones más elementales de la inteligencia en las que todas funcionan en un alto grado de fiabilidad. No se trata de que la función compleja de la creatividad no produzca errores, sino de que las partes o funciones elementales de la inteligencia no lo produzcan, o se da el caso de que la percepción del resultado sea diferente del inicial. Finalmente, la creatividad está formada por el conjunto de funciones simples y complejas, por paquetes de estas básicas de la inteligencia que llamamos creativa. Dentro de los parámetros cognitivos tenemos que detectar el cambio de la relación intrínseca, provocando un cambio de los parámetros, dicho de otro modo, las implicaciones cualitativas, se pueden cambiar por cuantitativas como manejo de varias dimensiones. Realizar cambios de variables de escala o de modelo de los paquetes de pensamiento decodificado, de alterar los nuevos parámetros, a la variable de la escala o modelo inicial en el punto de encaje adecuado, se convierte esto en un fractal. Los conceptos relativos a los diferentes tipos de aplicaciones definidos en las matemáticas de conjuntos se aplican de igual manera, en las doceavas de la escala fractal, por resonancia sintonizable en los vórtices preprogramados para ellos. Las personas inteligentes tienen la tendencia a ser creativas, siendo dicha tendencia a ser definida cuanto mayor es la inteligencia, y a la inversa la tendencia existe, pero esta no es tan severa o intensa. También se puede ser muy inteligente y tener subconjuntos de directrices y diagramas de flujos operativos no muy definidos conscientemente, o sí, pero también se puede ser creativo sin ser muy inteligente en otras áreas específicas. Un genio sería una persona que es muy inteligente y creativa. La existencia de seres superdotados de una gran creatividad pueden ser muy torpes en otras áreas definidas. El medio ambiente y la educación no condiciona a la genialidad ni a la inteligencia, se pueden observar los casos de los gemelos idénticos con la misma educación y el mismo ambiente. Estos son de esencias diferentes en donde se ve que uno es un genio y el otro no. Este solo puede llegar a ser empático por resonancia vibracional. En conjunto, todas las acciones y reacciones de la función cerebral a nivel neuronal y espacios cuánticos circundantes forman la mente y el ego personalidad. En ética no existen respuestas fijas y seguras para todo lo concerniente al universo moral. Los principios son generales y abstractos, y no responden necesariamente a los conflictos en que puede encontrarse el ser humano, queda siempre el margen de ambigüedad en el que el hombre juega su propia decisión. El hombre como ser moral debe de construirse a sí mismo, y la conciencia moral es la facultad por medio de la cual el hombre descubre el deber ser. Capítulo 9. La conciencia ética y moral. En ética no existen respuestas fijas y seguras para todo lo concerniente al universo moral. Los principios universales son generales y abstractos, y no responden necesariamente a los conflictos en que puede encontrarse el ser humano, queda siempre el margen de ambigüedad en el que el hombre juega su propia decisión. El hombre como ser moral debe de construirse a sí mismo, y la conciencia moral es la facultad por medio de la cual el hombre descubre el deber ser en este plano de manifestación. La conciencia moral es la facultad y capacidad por la cual el hombre puede llegar a conocer lo que es bueno y lo que es malo, empezando por sus propios parámetros de supervivencia. Siguiendo por los parámetros de la cultura a la que pertenezca en tiempo y espacio. El ser moral es producto de los juicios de entendimiento que le permite reconocer el valor de un acto concreto de lo que se piensa realizar, se realiza o se realizó, si la razón, es la que ordena y juzga a los actos propios, y ésta, está desordenada, entonces la conciencia se encubre con arbitrariedades, o superficialidades, por el deseo de satisfacción y la conveniencia propia, del agrado personal, y de opiniones carentes de todo esfuerzo de clarificación de la ética general. Es ahí donde la ética ofrece una serie de reglas y principios de origen que ayudan al esclarecimiento de los problemas y de su resolución. Esta pueden ofrecer un acuerdo de armonía con las diferentes clases o estados de conciencia, coherente. En lo profundo de la mente supraconsciente, en la memoria del yo interno, donde reside el sistema operativo raíz, hay una serie de directrices y códigos de comportamiento llamados espirituales, es solo otro programa más, que tienen la función de la perpetuación propia y de la unión coherente con el cosmos y la creación. Estas directrices se encuentran ocultas por la falta de comunicación entre las partes conscientes y supraconscientes, en los lóbulos frontales. Restablecer esta comunicación en ambos sentidos es primordial para lograr la iluminación y la ascensión. Nadie debe de obrar, ni emitir juicios a priori, si la conciencia interna no está moralmente cierta. Esta está por encima de la conciencia moral humana, impuesta por los condicionamientos sociales y religiosos del lugar donde se reside, y de los tiempos en que se vive. Si las razones se equilibran, se pueden tomar cualesquiera de las alternativas. En caso de duda se puede recurrir al yo interno, pero en caso de no haber restablecido el enlace, se recurre a una fuente externa que dé confiabilidad. Es muy común que los bloqueos entre la conciencia interna, yo interior, se den por los conflictos de intereses entre los códigos de ética cósmica y los códigos religiosos, políticos y socioeconómicos, de estas sociedades donde vivimos. Si bien el ego personalidad propio que opera en este plano, usa los códigos aprendidos por la educación recibida en el crecimiento, estos mayormente están amañados para satisfacer los intereses de los grupos en el gobierno del planeta, y estos no son acordes a los códigos de conducta universal y que están arraigados en la memoria profunda del sistema operativo raíz de nuestro átomo simiente y representado en el yo interior. Este conflicto de intereses es el principal candado a nivel subconsciente que impide la comunicación completa de todo el cerebro y que accesa a las rutas neurales más complejas que están en los lóbulos frontales, esto es el acceso al yo interno. El acceder a las rutas neurales y su compleja interrelación con los datos de programación más ocultos y encriptados en su densidad de proceso, te permite usar esa inteligencia interna que es el yo interno que hace trabajos de reflexión más complejos y más rápidos incluso de la misma intuición. Esta intuición es el acceso instantáneo a los conceptos y programas ocultos en el yo interior, su respuesta involucra a los lóbulos frontales y a todo el cerebro en conjunto, claro está. Los registros llamados akáshicos universales son parte de la memoria universal, y se puede accesar a estos por medio de un uso más complejo del cerebro, se necesita de una elevada capacidad de proceso de datos y del uso de la inteligencia abstracta y deductiva. La posibilidad de accesar a estos archivos y programas es factible, porque como fractales universales estamos conectados en sintonía y resonancia fractal, igual y proporcional en sus doceavas correspondientes. Todo es cuestión de la complejidad de datos y de sus programas para que podamos accesar a estos niveles de conciencia profunda usando nuestra gran inteligencia antes dormida y distraída por la parafernalia vivencial impuesta en el devenir de la vida. La liberación de conflictos entre los códigos de ética y moral humana y los códigos éticos espirituales universales es la interfase de comunicación que libera las tensiones y permite la sincronía de acceso a las rutas neurales complejas de inteligencia superior. Durante la ejecución de un acto determinado, la conciencia se manifiesta dándonos la sensación de que este acto se ejerce con libertad por el grado de confiabilidad del mismo y nos permite ser libres y responsables de la acción, sin crear la tensión que se llama estrés. La voz interior de la conciencia profunda dirá en cada acto o situación de vida, lo que se debe de hacer y lo que se debe de evitar, esta nos acompaña siempre, el problema es que no hacemos la introspección debida para escuchar a nuestro interno que nos aconseja y define. Después de ejecutar cada acto volitivo y de conciencia, este programa interno nos valora y juzga según nuestros propios parámetros, dicta una sentencia y esta será la que nos libere o nos crea el sentimiento de culpa, que genera la tensión llamada estrés. De las leyes morales humanas hay unas normativas que son directrices generales de lo que se llama la conducta de rectitud, podemos poner algunos ejemplos. Una ley dudosa no obliga, aunque ésta esté creada por sociedades humanas facciosas. De manera que la conciencia interna dictará lo que es correcto y de juicio valorativo de acorde a la armonía universal. En una decisión de duda siempre hay que declararse a favor del que sufre, en este caso la misma conciencia del ser. Un hecho no se presume, este debe probarse. Un acto se presume válido hasta probarse lo contrario. En caso de una duda razonable hay que presumir a favor del bien superior. Hay obligación de procurarse en cuanto sea posible una conciencia verdadera moral, normal y dedicada a la ética. Esta al servicio de la madurez y de la sinceridad de la conciencia humana, esta debe de comprometerse constantemente en la formación de la misma. Debe de ser crisol de la educación en la reflexión, de tal forma que los hombres aprendan a tomar sus decisiones y a valorarlas rectamente. Igual como se educa la inteligencia con el fin de que el hombre progrese en su capacidad de razonamiento. Nuestro cerebro no puede retener conscientemente 100 números de la memoria RAM, no puede visualizar 7 dimensiones simultáneamente, y tampoco puede comprender intuitivamente porque el procesamiento de la información neural que observamos desde fuera debería de dar lugar a la experiencia subjetiva interna y verlo todo claro. La conciencia fenoménica es la que construye imágenes mentales o de apariencia mental, de la cosa en sí externa, pero no puede captar la realidad de la cosa en sí implícita y coherente a sus parámetros establecidos. La conciencia dinamiza las imágenes mentales, la apariencia mental de las cosas. Las experiencias internas del sujeto, que cumple las funciones de procesamiento de información. Los atributos de la conciencia están relacionados con la atención y la interpretación del cerebro, como instrumento de control, y esto está extendido a todos los circuitos cerebrales relacionados con el entorno y el propio interior íntimo. El cerebro como una máquina. La conciencia puede ser dirigida mediante manipulaciones físicas. La estimulación eléctrica del cerebro en diversas áreas puede hacer que esa persona tenga alucinaciones, indistinguibles de la realidad, tales como una canción, una fiesta o cualquier cosa deseada según el área de estimulación es la respuesta específica lograda. La ilusión del control. Otra conclusión de la ciencia nos dice, es que la conciencia es nuestra sensación intuitiva, de que hay un yo actuante que reside en un centro de control de nuestro cerebro, esto es mera ilusión. La conciencia consiste en una tormenta de eventos electroquímicos distribuidos de forma tal, que en conjunto forman los patrones mentales del yo, y de sus tomas de decisiones. El cerebro racionaliza las respuestas a priori y después a posteriori, dando así la idea de que hay un yo, que lo controla todo. La sobrecarga de información de una persona hace que ésta pueda verse abrumada por el aluvión de información que llegan a través de los medios sensorios, en donde los circuitos cerebrales responsables de la toma de decisiones podrían colapsar si estos fueran sobresaturados de tanta información, de cada detalle de los mismos. Por eso el cerebro filtra la información, la tamiza, y la redistribuye como resumen de esta, y la coloca en paquetes de comprensión al mandarla a procesar y comparar con los preconceptos en su toma de decisión factible final, y que ésta no esté en conflicto con sus códigos morales. La segunda razón de que la información pueda ser apartada de la conciencia es la estrategia. Las personas tienen motivos para venderse a sí mismos como agentes benévolos racionales y competentes. El mejor propagandista es el que se cree sus propias mentiras, asegurándose así de no dejar el engaño al descubierto. El cerebro puede ser moldeado, para mantener los datos comprometedores alejados de los procesos conscientes y congruentes a los códigos de ética que gobiernan nuestra relación con las demás personas. Al mismo tiempo conserva los datos en procesos subconscientes, para evitar conflictos con la realidad. La mente como resultado de toda interacción de los procesos de actividad neural del cerebro y sus periféricos, intenta manifestarse como un todo coherente, ante una realidad aparente y estresante. Esto sucede ya que la fiabilidad de sus procesos mentales están amañados, para ocultar los vicios de origen ético que el yo se quiere saltar, sea por los conflictos de intereses que tiene consigo mismo, o con la discrepancia de códigos internos dados por la deficiente educación recibida. Todo tipo de conflicto interno, ya sea entre los códigos éticos del yo interno y que son los universales, o los que se producen por los conflictos entre la moral mundana social externa, y los intereses de la egopersonalidad. También entre las influencias externas, causan una gran cantidad de estrés. Esto produce mucha tensión entre los circuitos, ya que las rutas no se definen en un coeficiente de fiabilidad y coherencia, hacen que se produzcan fallas en los circuitos comunicantes y las órdenes de ejecución hacia lo demás del cuerpo. Esto es estrés en su más pura esencia. Mientras las fallas de coherencia en los códigos y su fiabilidad consciente o subconsciente se den, y los conflictos se manifiesten hacia el exterior, pueden estos no ser tan dañinos en muchos casos, pero si las fallas de información son internas, hacen que el cuerpo se estrese mucho, produciendo las llamadas enfermedades. La acumulación de estas tensiones hace que las órdenes de ejecución fallen o sean erráticas, y produzcan fallas de información en las respuestas hacia el cuerpo físico, lo que descontrolan al sistema inmunológico. Este se descuida por los conflictos de intereses internos, dando así cabida a la enfermedad somatizada, y a que los virus y bacterias hagan de las suyas a placer. Los estados alterados de conciencia pueden ser de dos tipos, y estos serían diferentes de los estados de vigilia y del sueño en todas sus etapas. El cerebro está capacitado para alterar sus funciones mentales en base a la educación, a la información exterior, a la reflexión que hace de sí mismo y de su entorno. Además de los estados volitivos, el cerebro puede alterar sus estados y funciones, por medio de la ingesta de sustancias llamadas psicoactivas, que deforman la percepción normal o común de la realidad aparente en que se vive. Las llamadas drogas psicoactivas influyen en las llamadas emociones, las percepciones y el comportamiento de una persona. Las drogas adictivas producen una dependencia biológica y psicológica en el usuario, la abstinencia también produce cambios en la conducta del individuo. Los estimulantes también son drogas que afectan al sistema nervioso central, al provocar aumento en el ritmo cardíaco, presión arterial y tensión muscular, y mayor suministro de sangre al cerebro, lo que hace que éste esté más despierto en cierta medida. La cafeína es una de ellas, ya que aumenta la atención y disminuye el tiempo de respuesta. El tabaco es muy adictivo. La cocaína, cuando se consume en pequeñas dosis, produce sensaciones de profundo bienestar psicológico, aumento de confianza y estado de alerta. Los neurotransmisores como la dopamina se activan en desproporción y actúan más rápido que de costumbre, produciendo más sensaciones de placer. Las anfetaminas son estimulantes poderosos, como la efedrina y la benzedrina, estos producen una sensación de energía y alerta, aumento de confianza y un estado de ánimo elevado, reducen la fatiga y aumenta la concentración, también provocan la pérdida de apetito y aumento de la irritabilidad y ansiedad. Este tipo de estimulantes del sistema nervioso son procesados en laboratorios para producir su concentración y fueron usados por experimentos científicos de los departamentos de inteligencia de los diversos gobiernos en guerra para aumentar el rendimiento de sus soldados. La cocaína la empleó el gobierno de Estados Unidos y las anfetaminas por los japoneses, siendo después usadas y producidas por los alemanes. Este tipo de sustancias se encuentran de manera natural en la naturaleza, en la hoja de coca y en la Ephedra vulgaris. Este tipo de sustancias actualmente las usan los científicos para estudiar algunos estados alterados de conciencia, que permitan accesar a otro tipo de realidades trascendentales. Las drogas calmantes que desaceleran el sistema nervioso provocan sentimientos de intoxicación y gozo. El alcohol es el más común de los calmantes, y como es legal es el más consumido por las personas, esta es una inhibidora del sistema nervioso central. Aunque en un principio su alcaloide, por ser de alto contenido en glucosa, produce euforia al saturar las terminales nerviosas, las termina inhibiendo y produce la pérdida del control consciente de los pensamientos, y del manejo del cuerpo después, es la causa de la mayor cantidad de accidentes y de muertes después de las guerras y las epidemias. Las drogas narcóticas aumentan el relajamiento, alivian el dolor y la ansiedad, los más poderosos son la morfina y la heroína, que se obtienen de una planta llamada amapola. La marihuana produce también estados de conciencia alterados, y su cantidad de uso va en función de su capacidad inhibidora de unos centros neurales, pero activadora de otros.